Hola, buenos días. Comenzamos Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan diariamente Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña. Un día más hablamos con Julián Inza, presidente de Albalia Interactiva, hoy sobre un tema que está dando mucho que comentar. ¿Saben ustedes que el columnista del Financial Times, Andrew Clare, era un antiguo analista del Banco de Inglaterra y fue quien desempolvó en el año 2008 el término PIGS para referirse a las economías de Portugal, Italia, Grecia y España? Nos llamaban los cerdos. Ese es el título de su artículo. Los cerdos podían volar. Refrán anglosajón que alude a un suceso muy improbable. Desde entonces, este nombre ha sido reproducido una y otra vez por la prensa internacional. Nosotros queremos hablar hoy con Julián Inza sobre el estado de estos países denominados PIGS en cuanto a nuevas tecnologías, en cuanto a informática. Julián, buenos días. Hola Ana, buenos días. ¿Cómo estamos en España, en Italia, en Grecia, en Portugal, en el aspecto de las nuevas tecnologías de tarjeta electrónica, de electrónico, factura electrónica? ¿Cómo nos pues, ves? Lo cierto es que, en primer lugar, sí que es cierto que todos estos países compartimos una historia común, tradiciones comunes, incluso una gastronomía común. La verdad es que por esa vía yo creo que es una coincidencia de iniciales que quizá el resultado no sea muy halagüeño, pero que sí que nos define como colectivo. Además, señalo un poco los países del sur de Europa, pero yo creo que tenemos algunas ventajas. Por ejemplo, en el ámbito jurídico, todos estos países nos beneficiamos de la misma filosofía de seguridad jurídica preventiva y tenemos un modelo jurídico muy robusto que produce muchísima seguridad jurídica y que procede de la tradición latina, con lo cual, desde ese punto de vista, creo que la sofisticación del sistema jurídico de estos países pues da tres vueltas a la de los países anglosajones, aunque estemos acostumbrados a ver por la tele cosas como los juicios con jurado. Desde un punto de vista jurídico es mucho mejor que valore o la prueba o aplique criterios jurídicos un especialista que no 12 aficionados. Además, o sea, Inglaterra tampoco está tan bien económicamente, no hay que olvidarlo. La verdad es que efectivamente la crisis ha pasado por todos los países. Si nos vamos a Irlanda, otro país que también añade en su sigla a veces con estos PIGS para formar la palabra gypsy, pues yo creo que Irlanda, pese a estar en la tradición más anglosajona, pues desde el punto de vista de las infraestructuras está peor. Yo estuve hace unos años en Irlanda y no sé si el indicador de las infraestructuras como las carreteras realmente son significativas de la marcha de una economía, pero mi percepción era que estaban bastante más retrasados que en España. Y volviendo a tu pregunta, desde el punto de vista de las tecnologías, pues desde luego Italia y España creo que estamos muy avanzados en terrenos como el gobierno electrónico, la firma electrónica, la facturación electrónica. Portugal, respecto a España, creo que va un pelín por detrás, pero también recuperando posiciones. Recientemente, por ejemplo, se ha firmado un convenio entre España y Portugal para que los DNIs electrónicos de ambos países puedan funcionar en el otro. Eso quiere decir que seguramente es de las primeras interconexiones de este tipo que se hacen en toda Europa. Y quizá respecto a Grecia sí que podría haber un retraso mayor, pero también porque Grecia, con toda la ventaja de ser la cuna de la cultura de Occidente, pues tiene una lengua relativamente minoritaria, que hablan menos de 15 millones de personas, y eso quizá también dificulta algunas cosas, ¿no? Pero yo creo que los países del sur de Europa tenemos motivos de sobra para estar orgullosos de muchos de nuestros logros. Pues nos llaman economías inflacionarias de la eurozona. Bueno, al final la economía no cabe duda que es uno de los grandes motores de los contextos sociales. Supongo que también se debe a situaciones endémicas, históricas, y quizá una cierta inclinación las bromas del sur o los pequeños delitos, ¿no? La picaresca. Pero sí que es cierto que también hay grandes mentes, grandes pensadores, grandes economistas. No nos olvidemos, por ejemplo, de que Francisco de Vitoria fue un precursor entre los economistas, a pesar de que, como se dice en muchos contextos, la cultura religiosa calvinista dio lugar a la economía capitalista. En el fondo, hay antecedentes entre los economistas como Francisco de Vitoria, que también en un contexto de cultura religiosa católica, pues dio lugar a grandes pensadores. Yo pienso que hay un contexto coyuntural y que en el fondo estos países tienen grandes voluntades, grandes especialistas, grandes hombres, y que con el tiempo recuperarán las posiciones que históricamente han tenido. No nos olvidemos que estos países han sido pues los grandes imperios de la Edad Media. En el caso de Grecia, la cuna de la cultura. Italia, pues la base del Imperio Romano. España, un imperio en el que no se ponía el sol. Y Portugal, los grandes navegantes y los grandes descubridores. Yo creo que pues es estos verdad, países... Claro, es verdad. Sin embargo, fíjate, el que peor lo está pasando es Grecia. Se habla incluso de que deberá abandonar el euro y volver a su antigua moneda. Yo creo que eso no es posible. Creo que los países... desde luego todos los países que están en el euro tienen que tener un planteamiento solidario. Más allá de que las ayudas estén más o menos regladas, considero que la marcha hacia el euro es irreversible. Habrá que ver cómo se imponen las disciplinas de gestión del gasto y los grandes ajustes que son necesarios en todos estos países, y en España también. Creo que al final todos tendremos que apretarnos el cinturón. Los empresarios tendrán que apretarse el cinturón, los gobiernos, las administraciones y los ciudadanos. Y la verdad es que las medidas impopulares muchas veces se tardan en tomar, y cuanto más se tarda, peor es el resultado. Yo creo que es un poco lo que le está sucediendo a Grecia, que ha tardado en tomar algunas decisiones difíciles. También su contexto social es muy complicado. Mi hijo ha estado viviendo en Grecia, que ha estado en Erasmus el año pasado, y la situación en la calle era muy complicada. No nos olvidemos que hace año y pico hubo un conflicto con los estudiantes en el que murieron dos chavales, y que ese tipo de cosas pues socialmente genera grandes movimientos y que a la larga eso también tiene un impacto económico. En el fondo creo que hay que solidarizarse, porque tampoco nosotros estamos desde algún punto de vista mucho mejor, y nos tenemos que mentalizar todos de que tenemos que arrimar el hombro, que esto no se resuelve solo. Efectivamente. Bueno, pues no tenemos tiempo para más. Como siempre, ha sido un placer charlar contigo, Julián. Hasta mañana. Buenos días. Muchas gracias, Ana. Y si quieren hacernos alguna pregunta acerca del programa, envíe un SMS al número 7458 con la palabra TDE, espacio, seguida de su consulta. Visite Tiempo de Emprendedores en twitter.com o deje sus sugerencias en nuestro blog. Y hasta aquí Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña.